limpieza a pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. Qué lindo día hoy. Hoy hermoso. Me siento fresco como una paloma que tomó aire. ¿Cómo están, queridos compañeros? Bienvenidos, radionautas, a esto que se ha dado en llamar Jesús y los 12 jinetes del apocalipsis. No, mentira. Bienvenidos a Pobres y Envidiosos. ¿Cómo están? Mi nombre es Emilio Dixit. Les doy la bienvenida a mis queridos compañeros, como siempre. ¿Cómo está mi querido Arquímedes Pucho? ¿Cómo estás, Emilio? Yo me siento muy bien. Vengo, bueno, salí ayer del neuropsiquiátrico, pero estoy bastante bien. ¿Cómo van los barbitúricos? Ahora me están dando Prozac, así que estoy contento. Estoy pum para arriba. Sí, ya terminé éxito. con los barbitúricos. ¿Cómo estás, dude? Yo estoy re caliente porque fui al baño y me hicieron lavarme las manos. Me obligaron, un pato en el qué baño. Qué fascistas. Y fascistas. Hace frío, loco. Le dije hace frío y ahora todavía estoy tratando de que me paren de temblar. No. Olga es que no fue alguien del Olga. Es alguien que no está. Radionauta. FM Radionauta. Teléfono 451-6917. Es la primera vez que lo digo, pero lo han dicho. El compañero Duda acá siempre lo remarca. ¿Cuáles son nuestros otros medios de comunicación? Pueden hablarnos por Facebook a Pobres y Envidiosos o a Twitter en Pobre y Envidioso. Ahí somos solo. Uno solo. Somos uno solo, exactamente. Queridos bueno, compañeros, ¿qué tenemos para hoy? Si hoy estamos de estreno. Ah, hoy tenemos, no, acá. Yo con estos harapos. Arquímedes vestido de oro, totalmente en un smoking de oro. Platinado, ¿eh? Hoy estrenamos la sección ¿Qué te pasa, Tim Burton? Vamos a hacer hoy. Uy, ¿en la vivo? Sí, sigue vivo. Pero pareciera que no tanto. Así que nos vamos a estar. Argentina, nuestro noticioso, donde vamos a ver a los católicos que siguen haciendo de las suyas. Ay, estos chicos son tan divertidos. Seguro que se mandaron una re divertida. Sí, son un. ¿Qué para? ¿Tenemos algo más? El Fenesi. ¿Qué esta entidad? Otro estreno en este programa. Exactamente. Porque yo veo que hay un señor que está golpeando la puerta y pide entrar, pero vamos a ver si le damos un espacio, quizás. Vamos. Está golpeando gente para que lo dejemos pasar, así que bueno. Ahora veremos. Pueden acercarse. Yo pondría otra silla en la puerta, pero bueno, si ustedes quieren dejarlo pasar. ¿Escuchaste? Si hay algún herido, un herido de bala, lo dejamos pasar. Le pedimos al personal de Orlega Vázquez que venga a contenernos, por favor. ¿Quién nos opera hoy? ¿Quién está de aquel lado moviendo las clavijas para que esto parezca un programa de radio? Un invitado de lujo, chicos. El señor Roberto Francella. Roberto Francella, el tío hermano de nuestro querido. ¿Cómo se llama? ¿Francella? Guillermito. Es el primo hermano. Le falta un ojo, pero no saben qué bien acomodado que lo tiene. Se dejó el bigote porque no se enteró que se afeitó el primo. Sácatelo, que así te pareces más. Te parece mucho igual, ¿eh? Yo me lo confundí con Guillermo y le dije, ¿Guillermo no era? Finalmente tenemos. Quedé como el orto. Finalmente tenemos en Pobres y Envidiosos te vamos a enseñar a hacer un porteño hecho y derecho. Qué divertido, chicos. Me vamos encanta. A tirar cohetes por todos lados. Y bueno, ¿vamos a bailar la conga todos juntos? ¡Ah! La consigna. Querido, siempre nos olvidamos de la consigna. Eso por individualistas neoliberales que no pensamos en el público. Al pedo te tatuaste consigna en la frente, te digo. Porque al no me pedo. Lo veo, me dijeron, no lo vas a ver. Yo dije, sí. Yo tengo un caño nuevo acá, no estoy acostumbrado a ver este caño. Hay un caño, la disposición de Olga Vázquez dice que ahora tiene que haber caños de pool dance cada 7 metros. Y no se puede trabajar así. Te enviciás y agarrás un caño y empezás a bailar. ¿Qué crees? Y te olvidás no de las puedo. Cosas. Sí, ¿cuál es la consigna, Emilio? Perdón. Yo la cuento, vos seguís haciendo el caño. Nuestros queridos radionautas van a decidir cómo es. Y nos vamos a un bloquecito y auspicia Reumosan. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches, to come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. All I wanna ever say is open space in my mind when she's not right there beside me. Actualidad en Pobres Envidiosos. Noticias del mundo, desde Argentina. Saludos de la Pocha Leiva. Y saludos de la Tigresa del Oriente, diosas del deseo sexual, hijas de Afrodita, creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Te miro y me miras, ¿me entiendes? Pasaron 15 minutos de las 10 y ¿qué carajo es esto? ¿Dónde está mi sonido trascendental que expongo siempre cuando doy las noticias? ¿Qué mierda es esto? Esto es un gol de media cancha, ¿no lo escucharon? Es yo en verdad lo escuché. La Tigresa del Oriente y la Pocha Leiva, yo la fui a ver 4 veces. Yo la vi llenaron. Sí, el Monumental estuvieron la del otro día. Sí, sí. Bueno, fin en ella. Hicieron un beer. ¿Qué otro hizo amigo, el señor? Otra Capo. Vez. Hoy les mostró, esto fue así. Hace un par de semanas, la Tigresa del Oriente, que se vino desde Perú, nos vino a visitar. Y se grabó un videito en la catedral, que es este que estamos escuchando. ¿Escuchan? Es un cover de Lady Gaga. Mirá qué belleza. Del tema Gay de Lady Gaga. ¿Cómo es? G-U-Y. Y la traducción de ellas es El cuerpo de Cristo. Chabón. Hermoso, hermoso todo. Les recomiendo que lo vean. Pueden entrar a nuestra página que ahora vamos a estar subiendo ya ese video. Ya lo estamos subiendo, Pero ¿qué pasó? El arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Agüer, lo calificó de blasfemia. Mi líder espiritual. ¿Ah, sí? Sí. Así estamos. Lo sigo en Twitter. Dios mío, Dios mío. Dice, y encima escuchen lo que dijo, porque, o sea, se deschaba solo este tipo. Ojito. ¿Habrá tenido un ACV y no nos dimos cuenta? Está de moda el ACV, se reusa en Ucrania. Ah, y capaz que es por eso. El Papa Francisco dijo que había que tener más ACV en la iglesia. Chicos, preparémonos todos que se viene con toda la iglesia y los ACVs. Más tigresa, dijo el Papa, me parece. ¿Y qué dijo Monseñor Héctor Aguer? Que lo peor no es la difusión del video, sino que haya ocurrido eso dentro de la catedral. Lamentamos muchísimo eso, porque es un agravio incalificable de nuestra guardia de la catedral. O sea, lo malo no era el video en sí, lo malo es que esas chicas entraron a la catedral. ¿Cómo no le pegaron? ¿Cómo no la pedrearon antes y le pegaron un bazucazo? Yo les dije, este señor seguramente está enojado porque no pudo llamar a su gente neonazi que siempre tiene para protegerlos cuando hay alguna protesta o algo, que llaman a los skinheads y dicen, no entre el cuerpo de Cristo, y salen con palotes y te empiezan a reprimir. No los pudo llamar porque se le cayó Fivertel ahí en el arzobispado y bueno, le pasó esto. Yo hablé con el monseñor, estas tilingas parece que se metieron durante el partido de Argentina y por eso pudieron pasar. Estate más atento, dude. La próxima avisale al monseñor, a tu amigo. Yo ahora el monseñor me para en la puerta de la catedral todos los partidos. Yo no vi ninguno. Y escuchá lo que dice. Dice que es una falta de respeto gravísima para con Dios. No sé si Dios, él habla por Dios, parece. Y para con nosotros los creyentes. Bueno, ahí puede hablar por ello porque es el monseñor. A mí es un agravio. Pero escuchá, porque dice, en realidad es una falta de respeto hacia los ciudadanos de La Plata que tienen a la catedral como signo distintivo de su identidad. Discúlpeme, monseñor Agüer. Si así es como se llama. Agüer. A mí, Arquímedes Pucho, que soy platense desde antes de ser un espermatozoide, usted no me representa y tampoco me representa esa catedral con 38.000 ladrillos. 3 millones. Así que, por favor, no hable por mí, hable por el dude si quiere. Sí. No sé de usted qué opina, Emilio. Yo siempre dije, desde que no tengo mis dos testículos en su lugar, no estoy a favor de la iglesia porque me pegó un cura párroco y me quedaron descolocados. Entonces estás en mi equipo. Exactamente. ¿Vamos a quemarla cuando terminemos el programa? No, porque son videoclip vestidos de chicas trans. Otro video. Si los tengo que cagar a palo, yo los cago a palo. Yo no tengo drama. Usted. Pero escuchen, porque el arzobispo... Y el domingo pasado, en la misa, va por la segunda. Voy preparando mi cabeza para que... Prepárate para tener ganas de apedrearlo a este señor, porque dijo que la homosexualidad es avergante. Sí, señor. Aberrante. Yo estuve ahí. Yo lloré. ¿Dijo a Bergante? Sí, dijo a Bergante. Es, sí. es que había dormido monseñor, poquito. Monseñor, monseñor. Se le salió ahí, se le vio la hilacha, me parece. Bueno, es un descuido, lo tiene cualquiera. Es que parece que el Inadi estaba en la misa también. El señor Inadi estaba sentado ahí. ¿Cuál era, el gordo? Uno que es gordo, es inmigrante, es homosexual. Olor a mandarina tiene. Sí, es todo eso, ese es el señor Inadi, Juan Carlos Inadi. Bueno, Juan Carlos Inadi lo escuchó. ¿Y qué hizo? Le cayó con toda la fuerza que tiene el Inadi y le me dijo, imagino. No seas a... Claro, tiró una bomba de paz. Estuvimos 3 horas metidos presos, ¿eh? Y bueno, ¿cómo termina esto? Monseñor Héctor Aguer le respondió al Inadi, pues no se queda sentado. ¿Y qué les dijo? Les dijo, lo del matrimonio igualitario es una ley injusta en la Argentina, así que chúpenme todos un huevo. Ah, bueno. Sacame la cortina, por favor. ¿Qué pasó? Gracias, Roberto. ¿Qué pasó? No, sacame la música porque no está todo all right, como dice la gente de Supergrass. Esa gente está tan... Chicos, me acaba de llegar una primicia... Sacame la música, sacámela. Me acaba de llegar una primicia que tiene que ver con la salud. Sandro. No, un chico que llegó en un vapor desde... que arribó esta mañana al puerto de Santa María de los Buenos Aires. No. Se encuentra en estado crítico, chicos. No, la puta madre que lo pasó. Me acaba de llegar la carta de Viena. Dice, bueno, tristísima la noticia. Roberto, poneme un poco de música de nuestro amigo Ludwin. Vamos a mandarle un abrazo desde acá. Arengue, vamos a subir los ánimos. La sexta sinfonía, para darle un gran abrazo y que se sienta mejor, que se recupere pronto. ¿Llegará la señal hasta allá? Esperemos que sí, se lo vamos a hacer llegar en el próximo vapor que salga para Europa. Bueno, parece que nuestro amigo Ludwig van Beethoven, el compositor de las más célebres melodías para aprender a tocar la armónica o el piano, bueno, como sabemos, chicos, ya había tenido problemas de salud. El mejor asador del mundo, loco. El mejor asador del mundo. Todos sabíamos. Él ya tuvo problemas de salud allá en el 800, por ejemplo, cuando se quedó sordo y se pudo sobreponer, así que esperemos que sea uno de esas, de esos tantos problemas que uno sabe reponerse en la vida, ¿no? Un traspié. Bueno, él, como se no sé si sabían que este año ya tuvo 4 temas en el top 1 de los Billboard. Yo vi que está vendiendo mucho en iTunes. Tuvimos en la fiesta del disco de oro, boludo. Sí, yo lo vi. Yo no pude ir porque justo tenía un champancito con Mirta Legrand, pero sí, me acuerdo que vos fuiste. Bueno, parece que nuestro gran amigo, que ahora está enfermito, tuvo que suspender su gira This Is It, que planeaba llevarlo al Imperio Napolitano, a las Indias Británicas, y quién te dice si no se acercaba hasta acá y venía al Virreinato de Río de la Plata, a las Provincias Unidas de Río de la Plata. Pepsi Rock. Parece que Greenback estaba hablando con él. Yo había escuchado el rumor, pero no estaba seguro. Lo había visto así en un blog. Sabemos que nuestro querido amigo no es un cliente fácil. Hay que negociarle mucho, ¿viste? Bueno, esta parte que les voy a contar ahora, bueno, las tengo que decir como periodista que soy. Me parece un poco amarillista, pero tiene demas en los pies, hay que decir lo que le pasa, ¿no? Se queja que tiene sed, dolores en el vientre y pérdida de apetito. Parece que todo esto empezó, fue causado porque bebió agua con plomo extraída de las galias romanas. Yo sabía. Esos galos, hay que confiar en los galos. Tereré con plomo, no te... Yo se lo dije. Siete veces. Cosa, siempre hace lo mismo. Agarra cualquier agua, no le importa, viste, sea Gala, no Gala, Sofía Gala, Tamara Gala, y agarra cualquier agua y se la toma. Así que dijimos, no, mi botella de agua mineral. Un gran Gala, además. Sí, porque los músicos, el Sadaic austríaco parece que es bastante bueno y les da buenos magos. Entonces nos quedamos tranquilos. Está en manos del Merlín, yo la verdad no lo conozco, pero dicen que es muy bueno. Un tratamiento con aguas, guijuelas, ojos, por lo que se espera que se recupere pronto. Bueno. Ah, buenas manos. Yo me quedo más tranquilo. Sí. También dice el mago Merlín. Beethoven hace oídos sordos a todas nuestras... El mago Merlín me parece estúpido. Me parece muy mal con una persona que tiene una afección. Es un perro. ¿Es un caballo eso? Un perro grande, yo diría. Nunca le ponen... ¿Cómo se llama lo que tienen las patas los caballos? Están tocando la puerta, ¿no? ¿Quién es? Mi chinita que vaya. Isaura, vaya a atender la puerta, por favor. Dale, hija de puta, dale. Pará, a mis esclavos se los trata bien. ¿La lavaste hoy? Hoy la lavé, sí, porque venían ustedes, chicos. Ahí escucha, a ver. Ahí llegó hasta acá. Ahora ahí está. Acá. Che, alto caballo ese. Sí. Es largo, ¿eh? Ahí está. Mira. Rapunzel. Tranquilo. Rocinante. Ahí está. Qué ahí lindo. Está. Ahí golpearon. Anda, Isaura. Vaya. Dale, negra, te dije, dale. No dejá de tratarla respeto mal, loco. Esclavos, respeto, Dios mío, qué tipo. Que yo no los trato así a tus esclavos. Solamente le pego con la mano abierta y porque no dejo con una que toalla. Ahí no se fue el caballo. Ahí se fue. Bueno, ¿qué trajo? ¿Qué Isaura? Trajo? Gracias, Isaura. Puedes ir a descansar. Las 16 horas que trabajaste hoy son suficientes. ¿Nada más? Yo los trato bien, te estoy diciendo. Sos un hippie de mierda. Para que me traiga una carta, un sobre lacrado. A ver, remitente. Abrilo, por favor. Remitente viene, chicos. No. Será noticia de Betoni, pero capaz que está mejor. Pará, no digamos invita? Nada. No la no quiero escuchar. Nada. No. Me voy, no la quiero escuchar. La voy a abrir. Yo me voy con el caballo. El día 26 de marzo a las 17:45 hora del este nos ha dejado nuestro gran amigo, compañero Ludwig van Beethoven. No. Parece que sus últimas palabras han sido: ¡Soltame! Aplaudid, amigos. Comedia finita es. No. Está bien, ya. Para que hay una carta más. No. Nos invitan al funeral. Ay, ¿hay comida? Déjame que la lea. Ok. Pará. Estimados. ¿Qué me pongo? Pobres y envidiosos. Quedan ustedes invitados al último adiós para un gran amigo, músico y Ludwig van Beethoven. El Beto. Él mismo se brindará en la iglesia de la Santa Trinidad. Cita en calle Frischmark, número 13, Viena, Imperio Austrohúngaro. 29 de marzo de 1827. Firma familia Beethoven. Bueno, chicos, vamos a llegar 187 años y 3 meses tarde, pero yo llamo Lan, estoy. Yo desde acá quiero decir que no dejamos de darle un gran abrazo y un gran beso en esas nalgas turgidas y sordas que supo tener. Rápido, al batibarco, a ver si hay comida. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, rise it, click it, cross it, crack it, switch, update it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase, write it, cut it, paste it, save it, load it, change it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, repose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, same it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technology. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. It, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stuck, format it.

come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and come on, why don't you sleep with me? Bien, seguimos 451-6917 a través de Dios. Exactamente, y nuestra consigna es ser parecer. Claro, pues nosotros somos como los yankees, hacemos la democracia. Cátela, si no. Dude, ¿hacemos pasar al señor que está acá afuera golpeando gente? Sí, que rompe las bolas. Dale, te parece. Gracias, muchachos. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, muchacho? Bueno, estoy de la mano. ¿Qué tal? Carlos Capolitaki, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien, muchacho? Muy bien. ¿Cómo dijiste? ¿Buscador de estrella? ¿Qué? Sí, sí, sí. Soy especialista. Prepárense, muchachos, porque les traigo un producto. No saben, esto es una inversión segura, 100% de la corriente, caja de ahorro, lo que quieran, Tengo un pantano. Yo te digo, a ver si me escuchan esto, A ver. No sean piringundines. Escuchen esto. Yolanda Gallardo. No tengo el gusto. Yolanda, no, 1986. Nada. ¿No? Bien. No le suena. Maradona, Argentina. Sí. Tengo la mano de ella. La cantante, es una cantante que le dicen la pelo pony. Sigue sin sonarme. ¿De dónde la traes? Yo te comento, mira, esta es una superestrella que descubrí en mis viajes por España. Te puedo comentar, es buenísimo, muchachos. Le juro me que está gustando. Es España, muy buena. Sí, me gusta, sí. Me gusta. Mira, yo te cuento, estuve en un reality. ¿Viste los reality donde están la gente que gana plata? Sí. Bueno, es la única que la llevaron poco cantante. Los demás eran todos de otro lado. Pará. ¿Qué me traes? ¿Un David Bisbal? ¿Un Alex Ubago? Todo lo contrario, amigos. Todo lo contrario. Esta mujer busca romper las barreras del pop mediocre de España, amigos. Es una mujer que viene a revolucionar las pistas de electrónica. Wow. Mirá, tengo escucha gente, tengo contratada gente ahí. Estamos todos abuchando, estamos todos preparados para traerle un producto, chicos. No, a ver. Pregunta, ¿es sí. española nativa o es una inmigrante ilegal? Esta mujer está documentada en las Naciones Unidas, es española, nació en Barcelona. Me gusta, dude. Española, europea, superior, ¿eh? Me parece que podríamos hacer negocio acá. Yo escucharía un poquito más. Te tiro un dato, para que lo vayas pensando, ¿eh? 900.000 vistas en YouTube en su hit. 900.000. Ya para está. España. Esto es que un la éxito. Traiga para acá, si la tendríamos nosotros, ¿sabes qué? Te cuento un poquito la historia y vas a ver cómo te va a cerrar todo, ¿eh? Esta muchacha, imagínate, se habrá sido tan popular en España que la ha habido una movida de todos sus seguidores que se dicen llamar los ponis porque se llama la pelo pony, ¿viste? Tiene una fanbase, ¿viste? Soy moderno, estoy metido en toda esa cosa. Me está gustando, ¿eh? Mira, y esta mujer, ¿sabes lo que dice? Empezó a ser popular, ¿viste? Y por esto la reproducción y todas esas cosas, y la postularon para estar en Eurovisión, ¿viste? Donde están todos cantando para competir en Europa. Sí. La Conchita Gur. Todos esos que están cantando, ¿viste? Bueno, la propusieron, pero no quedó. ¿Pero sabes por qué? Porque hubo un entongue. ¿Y tiene disforia de género o algo así que venda más? Justo diste un tema, mirá, más fuerte. Ah, me encanta. Mirá, cuéntame, a ver. Es toda pie. Te la voy a describir morfológicamente. Es toda, tiene 1,90 m. Un metro, tío. Una pechocha muy bonita, es muy esbelta. La gente lo conoce. Aquí Giancarlo lo estoy googleando y parece que lo busca la Interpol por evasión de impuestos. Imposible. Yo no soy. Igual, ¿quién no evade impuestos, dude? Escuchame, está trayendo un negocio. No, se está trayendo un negocio. Me parece que podemos hacer. La popularidad que tiene en España. Le traigo quilombo si quieren, no tengo drama, tiene quilombo. Me encantó. Todo dicen que es transexual. Porque parece un señor, vos lo ves, pero es una cosa, es una colita, tiene. No sabés. ¿Estaría dispuesta a tener un hijo con Diego Maradona? Podría tener. Mirá, yo te voy a decir algo. ¿Querés escándalo? Quiero escándalo. Marura, que trabaja en la versión española de un éxito, sí, de todo punto de Dani y la pelo pony. Y este muchacho dice que esa mujer tiene un pasado oscuro. ¿Sabes por qué? Porque tiene algo, una nota de color, se lo digo, muchacho. Ella ahorró 20.000 euros para hacer su primer CD, su audio, todo, lo hizo todo con su plata, ¿eh? Boludo, nos vamos para arriba, dude. ¿Y de dónde sacó la plata? Es una gran trabajadora. Es una gran trabajadora. Tienes todo. Tenés pasado, transexualismo, música. ¿Sabes cómo se baila esto? Se baila en todas las rave, en todas las techno, todo disco. Muchacho, esto es un negocio seguro. Yo lo compro, yo rompo el chanchito, agarro mis patacones. Bien, y pará, tenemos a Tony, tenemos a la Peloponi. Tenés todo, necesito una pequeña inversión. Vamos y vamos. ¿Cuánto? 20.000 euros, muchacho. La concha de tu madre. Pero no, pero esperen un poco, che, no, pero poneme el tema, a ver, volveré, no me saquen. Otra vez estamos igual. Otra vez te estás dudando. Tus celos, tu inseguridad me impiden seguir avanzando. Todo lo que hago, todo lo que digo, nada te convence y sigues Bien, y con la música de Beetlejuice. Beetlejuice. Yo pensé que íbamos a matar a alguien. Arrancamos con la sección ¿Qué te pasa, Tim Burton? No estrenamos sesión, señores, loco. No sé si ustedes lo tienen a Tim Burton. Un tipito de anteojos, pelo largo. Vamos a estar subiendo una fotito ahora a la página. Robert Smith, el de The Cure. Sí, yo te iba a decir que era Robert Smith. Me has acordado mucho a Robert Smith. La versión en director de cine del señor Robert Smith, el cantante de The Cure. Bueno, pero lo tenemos a Tim Burton, que es el padre de los emos. Fue el primero en hacer que los pálidos con ojeras, con árboles torcidos, que les gusta el invierno donde está todo pelado, sea cool. Gracias a él, en mi adolescencia me apreté a una chica. A una, por lo menos. Capo total. Pobre y envidioso te enseña a que tuviste una buena infancia, porque todos nos quejamos y mirá. Con estas ojeras, Arquímedes, No la puso nunca, pero... ¡Que viva la patria, Arquímedes! También fue aquella persona que casi hace actuar bien a Cristina Ricci. Hizo obras maestras como Beetlejuice, que estamos escuchando, como El joven mano de tijera, Ed Wood, El jinete sin cabeza, El gran pez, Batman también. Y ahora, ¿qué pasa? Parece que se instaló en Bergalandia y no quiere salir nunca más. Es re lindo Bergalandia. Pero ¿cuándo barrenó sobre el fracaso y se incrustó en las arenas de la miseria? Pero mira, para mí Tim Burton empezó a mostrar la hilacha de que venía yéndose al pasto en el planeta de los simios cuando se garchó a la actual novia. Y después siguió instalándose bien en Bergalandia con Alicia en el país de empezó película, a construir. Película tan que a los 10 minutos yo la verdad que yo casi me garcho la butaca. No sabía qué hacer en vez de verla. Después siguió con Sombras Tenebrosas. Con una película con... Cuando más ojeras, más pálido, ojeras. Más ojeras, más pálido. Pero ahora sos con ojeras y manos grandes. Y con eso te soluciona absolutamente todo. Subimos que por si no lo conocían. Sí, por si no lo tienes. Un par de hipótesis de qué le pasó uno. ¿Se acuerdan que en el lejano programa número 6 de Pobres Invidiosos hablamos de Disney? Puede que se haya cogido, se pegó un bicho de los 40 que quedaba ahí congelado también, que le pegó como el carajo. Esa es para mí la hipótesis 1 de lo que le está pasando. Después tenemos otra que en realidad Tim Burton murió. Y el que está dirigiendo todas las pelis es Nito Artaza, disfrazado con peluca. Yo lo sabía. Se fue Nito Artaza del ámbito público. El senador nacional, ¿dónde Nito Artaza? Con Johnny Depp está, exactamente. Seguro dejó a algún caniche toy gobernando en su lugar. Bueno, también tenemos siempre la hipótesis de las drogas. Todas las mañanas Tim Burton se levanta, se toma una cucharada de Baticrack, se pone a escribir las pelis. Lo se hace toma con Popper. Otra. Lo pone con Popper, un poco de leche y los cereales de barbitúricos. Popper pálido y con. A mí me lo recomendó mi médico, yo lo hago todas las mañanas. Mirá qué bien. Tenemos también otra hipótesis que me parece que es una de las más factibles, que es que quiso seguir manteniendo su relación con Johnny Depp después de haber conocido a Helena Bonham Carter. Una relación abierta, decís vos. Una relación abierta y me parece que no funciona. No estuvo funcionando. Ustedes fíjense que en todas las películas que Johnny Depp y Helena Bonham Carter cuando interactúan, la peli es una mierda. Porque las pelis donde no interactúan, tipo Charlie y la fábrica de chocolate, está todo bien. Ah, porque te iba a decir justamente esa, viste, que fue un éxito. Pero en esa en ningún momento ellos hablan. Ah, no se tocan. No se tocan, nada. No se miran, pero parece que se volvió todo medio incómodo en ese triángulo amoroso. Dicen que viven juntos en la misma casa y sí. Se pelean todo el día. Y bueno, y me parece que nos queda la hipótesis un poquito más obvia, que será que el señor Walt Disney le ha pagado mucho dinero a Tim Burton y Tim Burton se cagó en todo y no tiene más ganas de ponerse las pilas. Y me parece, Arquímedes, que esa es la que más te convence a vos, por tu carita en este momento. No, yo apuesto más a la de que es Nito Artaza. Y los valores, y los ideales, ¿eh? Bueno, mi hija Betiana. Si esa... ¿Y Dal Millanía? ¿Y Dal Millanina? No, yo me voy. Yo me retiro. ¿Qué te pasó, Tim Burton? Yo me voy a la mierda. Si esa llega a ser la hipótesis, Tim Burton, es dejate de ser tan rata, agregarle ojeras, trapos a Johnny Depp y manos grandes no te va a hacer una peli nueva. Así que, por favor. En Radionauta, a las 10 de la mañana, beautiful. A las 10 de la mañana, la pulseada. A las 12 del mediodía, la escuela de nadie. Un puente que sostiene, anda por debajo. A las 11 de la noche, discoteca de Radionaut. A la 1 de la mañana, la discoteca. Un programa para melómanos. Desde la ciudad de La Plata, transmita FM 106.3. Un programa muerto de hambre. En mi cara son miles de insectos que van recorriendo por todo mi cuerpo, mi espalda. Se van dividiendo las partes, las van retorciendo, la encarada. Empiezo a comer de mí y no me dejan nada. Son los diamantes en mi almohada, son ríos de niebla que van recorriendo por todo mi cuarto, mi cama. Mi amante la encarada. Del espectáculo. ¿Cómo que se fue el Mufa y ganamos? Julio, aflojale. El Diego fue y será el mejor. Se fue el Mufa y ganamos. Hey, hey, sácamelo hey. Al Mufa, sácamelo. Eso dijo Julio Grondona. El otro día jugó Argentina-Irán, ya es noticia vieja porque creo que Argentina jugó otro partido, no sé muy bien. Cuestión que Julio Grondona estaba en las entrañas del estado Mineirao, había sacado platea pancreática, estaba en el medio de las vísceras. Y bueno, parece que adelante de él, en la platea más cara de todas, estaba Diego Armando Maradona con su hija Yanina. No sé si los tienen a ellos dos. Al Diego lo tienen, Diego Maradona. Sí, y la Yanina es él con peluca. Es él con peluca y con 20 años. Igual de gordita, un pelo más largo, y tiene una roncha en la cara que el Diego no tiene. La misma gamba. Sí, parecido. Es la que está con el... No, es la que estaba con el Kun Agüero. ¿Qué? Y ah, no está Kun más. Agüero le hizo un hijo, o tuvieron un hijo. Le hizo un hijo. Sí, fue muy machista y misógino mi comentario. Cancha. Perdón, perdón, instale, señor Inari. Instale su esperma en este óvulo, está en alquiler. Bueno, cuestión que no sé si lo consensuaron entre los dos o no, pero tuvieron un hijo que se llama Benjamín. Y bueno, esto fue así. El partido iba 0-0, Argentina versus Irán. El partido estaba por terminar. los Maradona, que estaban en el medio de la platea, se levantan y se van cuando faltaban, ponele, 3 minutos y medio para que termine el partido. ¿Qué pasa? La agarra Messi de un costado, se mete para el medio, le pega al arco, gol. Messi, Messi, capo, Messi, que Messi, más aplauda, que más aguanta. Messi que más aguanta, que mete un gol. Exactamente, ese mismo Messi fue el que metió un gol y claro, iba al 0-0, ¿cómo terminó? 1-0. Claro, porque Messi juega para Argentina. Bien, vamos, matemática, vamos. Emilio, vamos, carajo. Emilio. Vamos a la primaria pública. Claro, los Maradona ya se habían ido, habían agarrado Avenida Dos Garotinios Crotos para llegar a su hotel 17 estrellas y evitar el tráfico de la gente que salía del Mineirao. La gente que no es mufa como ellos. Bueno, cuando pasa eso, Julito Grondona, que los estaba mirando, yo le digo, Julito, ¿dice la canción? Como dice la canción que hicieron los ganamos. Sin Julio Grondona. ¿Qué pasa? Claro, porque el tipo dice eso a los gritos, adelante de todas las plateas también. Y claro, es así, el tipo tuvo 4 ACV, se lo dieron, lo fueron a ayudar. Sí, no, a los paramédicos, no, primeros auxilios. Sacaron su K, me gané mi jornal. Y bueno, empezaron a escribir y a hacer puterío con esto de Jomufa, Diego Maradona. ¿Amarillismo? Nah. ¡Qué raro! ¿Dónde se ha visto eso? ¿Qué es esto? Chicos, esto es irónico, será el que no lo entendió. Bueno, Per tiene 97 años, más o menos, anda por ahí. Está desde los 70 siendo el presidente de la AFA. Es una monarquía, ¿eh? O sea, y el hijo, que es el príncipe, dio más acción. Cuando los Mufa se va, punto suspensivo, fue otro Twitter unos minutos después. Y al rato dijo, lo que partido. Dejate de joder. Mirá, exactamente, mirá. Lo mismo le digo, no sé ustedes qué opinan de la Mufa y de la leche. Igual no me importa, no, cállate, no me interesa. Bueno, el 10, el Diego, que estaba con abstinencia de puteríos, ¿qué hizo? Temblando estaba viendo el partido. Claro, porque decía, ¿cuánto hace que no armo quilombo? Le chirraba las botellas de mi madre. Dalma, apretate a ese señor. Entonces, ¿qué hizo? Vieron que el tipo está haciendo un programa en Telesur, el canal estatal de Venezuela. Ajá. Con Víctor Hugo. Entonces salió a responderle a nuestro amigo Don Julito. Vamos a escuchar lo que dijo. A verga. Y presten atención a lo que puede generar el exceso de barbitúricos. A ver. Bueno, quería decirle que yo me fui antes, como me fui en el primer tiempo antes. Alguien dijo que se hizo el gol porque me fui yo. Pobre estúpido. La verdad que esto es mérito de Leo Messi, no es porque yo me haya ido. Pero quiero decirle que a Grondona, el que dijo eso, que lo que tengo puesto me lo gané trabajando. Lo que tiene puesto él, se lo compró con la FIFA. Y voy a parar el tema acá, porque Mufa. Bien, ahí lo teníamos al Diego auspiciado por Jack Daniels en todo su programa. ¿Has visto? Pero chicos, esto no termina acá, porque el representante legal de Maradona vio la beta postcapitalista y monetaria a todo este conflicto y le consiguió a Diego Armando Ribotril Maradona una empresa que le financie el siguiente producto. ¿Lo tenemos, a ver, Roberto? A ver, cómo está. ¿Tenés ganas de cagarle la vida a un pariente mala onda? ¿No sabés cómo hacer para arruinarle los 15 a esa primita que te hizo bullying toda la infancia? ¿Tu mamá cumple 50? ¿Vivís con ella y sos un desagradecido? ¿Qué mierda estás esperando para contratar el mejor show de tu vida? ¡Te caga la noche el 10! Un reventón de mufa y mala onda. Fiestas negras y mucho más. Te descostillás de la risa con la catarata de mala leche que le auguraste a esa persona. ¡Te caga la noche el 10! Contrato $1,000 el minuto, respire. Mufa asegurada o le devolvemos el dinero. En otra vida. Ahora no. Ni en pedo. Ahora va todo a mantener despierto a nuestro Diego. El Diego de... Bye. Continuamos con el caleidoscopio del espectáculo, pero antes vamos a reajustar nuestras bragas y vamos a decir la consigna, porque la gente está participando como loca, pero en otra página, porque tenemos la consigna que es ser o parecer. ¿Cómo quieren que termine este programa? Participe, involúcrense, vean desde otra perspectiva, hagámoslo interactivo este programa. ¿Qué opinan, colegas, de esto? Sí, no sé ¿Qué carajo les pasa, gente? No sé qué gente. Programa interactivo, la puta que los parió. Dios mío, no se puede hacer nada con esta gente. Me siento solo. No, no. Bueno, vamos a continuar con el caleidoscopio porque siempre le ponemos onda, alegría y simpatía. Y el título de esta noticia de la farándula es Desde el cielo y por las deudas realizan el desfile homenaje a Jorgito Ibáñez. ¿Pero cómo tiene deudas si está muerto? Y bueno, esto es un tema que nosotros, que no sabemos nada de finanzas, las chicas que cocinamos bien dutilísima, no tenemos idea qué pasa hasta que aparece un nombre que tenemos recurrencia. No sé si ustedes pesquisan en el pasado de este programa tan bello. Si yo les digo Mabel, ¿ustedes me dicen se te ve arruinada? No. Yo te hubiese dicho eso. O también te digo Jorge Ibáñez. Sí, sí. Mabel, la mamá de Jorge Ibáñez, en el Hotel Plaza realizó un desfile de modas con la última producción póstuma de nuestro querido Jorgito, que en paz descanse. Le mandamos un besito a la tumba. Qué bien que está Jorgito ahora, porque si la viera la madre, que está juntando la plata en pala. ¿A quién invitó? Mira, tenemos, mira, abrió y cerró Ingrid Grutke. Mira, estuvo Ingrid Grutke y gente de la como Flor de la V. Y nuestra querida estelar de ella nos acaba de llegar un recurso, un discurso, y estuvo tirando objetos contundentes con cosas que no podemos decir en este momento, porque es un manchados momento radial, no podemos decir la palabra. Si no está Moria, no es una... La madre, viste, cuando le hacen una entrevista para hacerse la audición. Esos... Tal cual. Esos pesitos. Para póstuma de Jorge Ibáñez, representa había ido haciendo y todos sus amigos querían mostrarla, todos plató de él. ¿Del Néstor? No. Estaban asfixiando a Jorgito, él decía: son las cosas por mí, yo no te preocupes, me voy a morir. Fue ese detalle el que marcó la... Si no, cámbiame la música, por favor, vamos a entrar en motivo de la situación. Novela. Frío. Escalofríos. Escalofríos. Casper. Chicos, ¿qué pasó? No me asustes. Todos los trajes de mierda, eso que mostraron, no importa nada. ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Hubo un momento espectral. Aseguran que el fantasma de Jorge Ibáñez apareció en una foto de su desfile. No. La puta sí, madre. Sí. El público, ¿lo escuchaste? Nos cagamos todos en las patas. Señora, agarre su rosario fuerte y empiece Padre Nuestro que está en el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero habló con la gente, presentó el desfile. Dicen que estuvo haciendo unos milkshakes en la barra y no salieron muy bien y se fue a ver el desfile para ver cómo estaba haciendo la madre. Partido. Y fue la nota de color del evento. ¿Y saben quién fue la que empezó todo este quilombo? Graciela Alfano. No, una ex modelo, peor. Evelyn Stanley. Ah, esa, claro. Trabaja en la mujer que hace tendencias, que ahora... Canal 9. Exacto, sí. Canal 9 hace tendencias 2014, edición número 130. Que las modelos que van muriendo las utilizan para hacer nuevos escalones, nuevos muebles. Vos siempre ves las todo. Las pasarelas de moda están hechas de modelos muertas. De ¿sí? todas las modelos muertas que pasaron por tendencias. El y uno nunca sabe a dónde va. Y resulta que, bueno, ella nos comienza a relatar que contó que la hija de Lucía Galán detectó la silueta de Jorge en una de las fotos que Evelyn había sacado con su smartphone. Y bueno, cuando la van a entrevistar, dice que ella estaba sacando fotitos en general, viste, que chiquín, chiquín, así, ella como así la ves, así tan hueca, tan tonta. Y agarra el celular, Sofía, la hija de Lucía Galán, que se llama Sofía, y se puso a revisar las fotos del celular, viste, y se las reenviaba a la mamá mientras. Y en una de esas 10 fotos, dice que estaba la cara de Jorge, estaba la cara de Jorge. El fantasma de Jorge. Terrible. Y yo digo, ¿cómo puede? ¿Cómo esta gente la vio ella sola y era mentira? No, había más gente. ¿Quién? ¿Quién? Porque eso lo expusieron en una mesa redonda. Estaban comiendo pedazos de Liana Constantini y la mismísima Ingrid Grutke. Y un buffet frua de colágeno y estaban ahí. Boludo, ¿qué está Jorge? Decía. Pero con ese staff de la party, eso no era un fantasma, era los restos de la merca arriba del smartphone. Y decían, boludo, no te la puedo. Esa frase que la... Y enviar las fotos, ¿viste? Y yo dije, y ella nos dice, te lo voy a poner en el tono ya que me sale muy bien. Es esta el mensaje y no lo podía enviar. ¿Qué? Eso. Yo, cuando la hija de Lucía Galán, Sofía, le dice, acá está, quiso publicar, no pudo. ¿Podés creer? Dicen que es un fenómeno. Y la maldición. Ya no estaba en la memoria, desapareció, dice. Desapareció por arte de magia o lo que fuera, pero desapareció. O el fantasma de Jorge Ibáñez. Y bueno, ella tiene sus reticencias respecto a las cuestiones espectrales y ella dice, no todos percibimos lo mismo. Para mí son temas demasiado delicados. Y yo te digo, mi querida Evelyn, ¿qué te pasa, corazón? No estás bien, no estás bien. Te tenés que bajar del pony ese que está subida haciendo tendencias arriba de los huesos de tus antecesoras. Querida, nosotros consumimos revistas del corazón y somos medio estúpidos, ¿viste? Pero nosotros no nos vamos, nosotros no comemos esos caramelitos que comes vos para ver esas cosas. Mi cielo, nosotros estamos vivos, nosotros estamos bien, ponete un poquito las pilas y mentinos un poquito mejor. ¿Saben lo que pasó? ¿Qué? Estuvieron 30 horas hablando de esto. Twitter, me compraron 163.000 ejemplares de paparazzi buscando arme la propia imagen de Jorge Ibáñez, era paparazzi. Aprendo a usar el paint. Aprendo a usar el paint. Y al final, ¿saben lo que pasó? ¿Qué? Era toda una guachada terrible. Santiago del Moro sale a decir, loco, esto es cualquiera. Es la foto fantasma de Jorge Ibáñez. Hay un flaco sentado y muchos interpretaron que era Jorge. Hashtag cualquiera, loco. ¿Saben quién era al final? No era Jorge Ibáñez, era Elio De Angeli. ¿Quién carajo es? Es un diseñador mendocino conocido de ellos y que tiene el mismo Botox que Jorge, que Jorge Ibáñez. Era todo. No, los chicos, ya le dije, estaban en una fiesta, colágeno, muchos barbitúricos, cocaína. Pasa que colágeno en el ojo. Ingrid Grutke. Ya está. ¿Qué se puede esperar de eso? Y mira, Marie Curie. Marie Curie se pone como loca. Entonces, yo les digo, piénsenlo un poquito antes de ir a una fiesta con Ingrid Grutke. Y ahora vamos a pasar a otro tema. Volvemos en sí, basta de moda y vamos a algo que nos importa, que es, como siempre, cositas del mundial, porque no podemos quedarnos sola. Yo les pregunto, chicas, ¿quieren pongamos un tema o seguimos hablando? Seguimos a... y después tema, volvemos. Te tiro la puntita, te dejo la puntita y... One, two, my baby don't mess around because she loves me so in the show. Right now. Se nota Ingrid Rutke. Y los barbitúricos. Y los barbitúricos. La increíble sección que se ha dado a llamar el caleidoscopio de la con estupefacientes. Tenemos la noticia que todo el mundo está hablando, todas las cachiporras se están moviendo. Y la guerra civil en Irak. Esto lo va a frenar. ¿Sabes por qué? Tres palabras para vos: el pocho, la besi. Ay, chicas y chicos, porque esta movida, esa movida que solo es femenina, lo de pocho la besi. Hay envidia, hay admiración de todos y todas. Sépanlo, señoras y señores, este jugador argentino del que está hablando medio mundo, porque está más están todos horny, ¿viste? Porque el mundial no sé qué está pasando, yo no tengo ni idea, porque no tengo tele. Pero supuestamente el pocho la besi aparece en todos lados. Mira, Roberto nos hace un corazón. Roberto nos manda acá un corazón, nos manda un emoticón emocional. Roberto se toca los tobillos en ¿por el pocho la besi o por el mundial, Roberto? Roberto se fue a dormir una siesta. Y fue un fenómeno de los medios. Ustedes se preguntan por el deporte, seguramente. No, por su aspecto físico. Al parecer hay un hashtag mundial que se llama Mundial Minita en Twitter. Y después de eso le mandan... Siempre estereotipando al sexo femenino. Obviamente, ¿verdad? Porque... Muy bien, para estar a tono con el mundial. Ver, si es mundial, las minas están ahí para opinar como las preguntas de la abuela, las preguntas para de la tía. Las pelotas. Para... Sale de ahí, Carla. No, el televisor se mira de frente, no de espalda. Señor Inadi, esto fue ironía de nuevo, aclaremos. Sí, por favor. Y si no, que se pongan a ver toda la gente que está viendo partidos en la cuando están en la calle viendo. El SWAT está en la puerta, te digo todavía. Pero que me. Les pongo un partido y me voy corriendo y se enteran. Y le ponen paparruchadas, tipo. Potro la besi, jugás sin camiseta. Estás de contrafuerte la vez y con esas nalgas dejo de ser vegano. Eso fui yo. ¿Eso fuiste vos? Sí. Hijos, estas cuestiones. No saben, y este muchacho pasó por todos porque fue una revolución en Twitter y cosas, y la gente está como loca, están todos excitados. Dice, ¿qué? ¿Por qué tiene tantos tatuajes? ¡Qué sexy! ¿Cómo me calienta la pichonera? Dicen las muchachas y los muchachos. Y resulta que tiene una serie de tatuajes bastante extravagantes en todo su cuerpo. Es una característica de entera. Tiene tatuajes flores de su hipermercado favorito de la infancia y hasta de un revólver. Frase del principito en el colon. Todo alrededor de no la escuela, no tiene idea. Exactamente. Se lo escribieron con B corta, fue un quilombo. Lo tuvo que corregir el tatuaje ese. Y el muchacho tuvo quilombo por esos tatuajes, porque una vez no sé qué hizo con la pistola y dice que eso le hicieron quilombo en las Europa. Vieron que él juega para París, para el PSG, que creo no sé que se agarró la PlayStation. Se agarró la verga y era como que gatillaba los huevos. Me parece que fue ese particularmente el quilombo. Busquen que hay una fotillo, Si interesados, busquen, pongan Dick, porque los yankees son mucho más obsesivos con los pitos que Latinoamérica, al parecer. Masivo. Revuelvo, me quedé pensando. Empieza siempre resentida con la vida. ¿Viste? Esa gente que fea. Por lo general es fea. Y empezaron. No siempre fue tan lindo. Antes paz, cuando vivía en Ciudad Evita, ¿qué pasaba? Empezó a ir más parecido a un cantante de Mambrú hace muy pocos años, ¿no? En la época. Como que vos decís, claro, cuando vos lo ves, no decís, a ver, pocho la vez. Y me decís, sí, me das medio kilo de para llevar, envolvémelo. Pero no lo toques, por favor. Exactamente. Ponete las bolsitas. Y la cuestión es que, a ver, nunca tuvieron un periodo feo. Tan resentidos son todos que ahora que está asesorado por un ejército de gente que se especializa en la estética, está mal. Déjenlo en paz. Leave la vez y alone. Otra persona a la que yo tengo que hacerles una cuestión igual. El muchacho, otra cuestión que le marcaron es que es un tipo muy jodón. Ah, encima de lindo tiene sentido. No solo lindo, sino que es muy jodón, tiene un sentido del humor. Y un quilombo que le armaron con Sabela, un señor que tiene la cara más triste del mundial. Salió votado, el hombre con la cara más triste del mundial, Sabela. Y resulta que el pocho agarra y supuestamente iba caminando en un partido y le tira así con la botellita, le tira vinagre, un poquito de agua en la clara. Ay, qué jodón, un jodón me encanta, bárbaro. Me encanta. No sabés cómo se rieron todos menos Pantriste, ¿cómo se llama? Sabela, que estaba muy, muy ajustiado y tenía esa misma cara de mojigato siempre. Y bueno, se armó un revuelo, los diarios dijeron, ¿qué pasa? El pocho la ve y se la cree. Y ahí empezaron, no era tan lindo. Se enganchó todo. Y después el chabón salió a avisar, loco, pan, lo vi un poco nervioso y quise descomprimir. Y le pegué unas cachetaditas en la cara. Es el Benny Hill del mundial. Exactamente. Y vos sabés que... Qué loco que me das este pie. ¿Cuánto calza ese pie? ¿44? 43. Porque me diste un pie bárbaro para seguir contándote otras cosas. Resulta que no es la primera vez que el Pocho hace estas locuras. En sus otros equipos también, ¿viste? Está... No sé el nombre de este chabón. Ibrahimovic, ¿puede ser? Sí. Se burló desde este tipo hasta el presidente del club a donde él está. ¿Viste a este Ibrahimovic? Le metió un agitorio. Sí. Tuvo tres días sin poder respirar y ver. Pero no tiene sentido. Y el chabón. Y el Pocho tiene razón. No tiene sentido el humor. Es no tiene sentido el humor. Puso un poco de la serenísima dentro del antidoping de Messi y le salió negativo. Es un jodón bárbaro. La gente no entiende nada, es un bárbaro. ¿Y saben quién está jodidamente involucrada con esta persona? ¿Quién? Janina Skrepante. ¿Quién es esta chica? ¿Es una botinera? No, ella dice que no es una botinera. Ella es una super botinera. Diosa total. Es una diosa de 30 años que está en planes de casarse con este muchachito. Y lo tiene ahí cerquita porque está tan metido y tiene una concha bárbara, dice. La mujer más envidia de todo el mundo. El Dude. ¿Por qué? Yo busco internet. Tiene una concha bárbara. Qué interesante. Pistolero la puerta para que no salga el Pocho. Porque también. Exactamente, se los pidió a Cali. Pero si llego a hacerle un chiste, me caga a trompadas. Así que bueno, no sé si está Pocho la Bessi. Piénsenlo, pero es un churro bárbaro, no sé. Dicen. ¿Continuamos? La educación y la poesía auspician la nadie. Toda la cena de Rosa a Cristo. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-71. Martes, en Radio Nauta. Supra. ¿No estás cansado de hacerte el macho cabrío que nada te importa ni moviliza? Silencio, estamos en el aire saliendo un programa de televisión. Este cuerpo que tiene la multitud y las distintas formas de ver las cosas, ¿no? Mucha energía y después hay mucha amorosidad sobre todo. Pensando junto a ese y a esa hetero que también se está interpelando y está queriendo ser de otra manera. ¡Histriónicas me van a escuchar! Super Histriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Martes a las 6 de la tarde. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Te dirán la forma de aprender, pero tú dan, el resto depende de él. Música cool, música naif. Chill out with my friends drinking a Copacabana. Exactamente. Porque hoy en Pobres y Envidiosos te vamos a enseñar a ser un porteño hecho y derecho. ¡Para, boludo! Pero eso de los tips está out, así que hoy vamos a hacer un tour. ¡Oh, por, road trip! Por todo Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Don't miss Buenos Aires. Amé, please. Amé. Y hoy tenemos a nuestro invitado extranjero especial, querido... ¡Hola! John Malkovich. ¿Cómo estás, John? Are you okay? I'm okay. Oh, that's fine. ¿De dónde viene John? Ohio. Ohio. De Ohio. Ohio. I love cheese. Exactamente. Bueno, ¿les parece que arranquemos el tour? Dale, Emilio. ¿Cuándo viene el bus? El bus ¿está viniendo? Está ahí viniendo. Vino. Ahí vino. Vino. Bueno, vamos a subirnos, John, por favor, después de usted. Ay, qué lindo. Gracias. Exactamente. Bueno, John, empecemos el tour. Por primero favor. Te vamos a mostrar los verdaderos porteños. Fíjate. Acá los tenemos a la derecha. Pero estos son actores que contrata el que están para hacerte Wonderful. Sentir, están para hacerte sentir mejor con tu vida. Take me a picture. Fotito. Yo tengo. Sonrisa. Whiskas. Ahí va. Ahí está. Perfecto, exactamente. Where's my smartphone? Ay, no lo encuentro, no importa, sigamos. Dicen que tiene un number. No, pero es parte del guión. Ellos tienen que tenerlo. Oh, como para wonderful, que... wonderful. Vos pensaste en esa hambre y decís, no, ellos de verdad tienen hambre y te vas al McDonald's o al Starbucks o a donde se te cante el culo. It is a city tour. They are actors. Oh, thank you. Thank you very much. Sé mucho inglés. Bien, primero yo diría que vayamos ahora pasando a lo que es el Borda. ¿Te parece ir al Borda? A vos, Emilio. El Borda. Vamos. Bueno. El Borda. ¿Qué es el Borda? El Borda es un hospital neuropsiquiátrico para lo que ustedes decían crazy people. Hospital for crazy people, lo que dirían ustedes. Ah, ok. Pero bueno, acá lo tenemos. Health, salud. Exactamente. Salud. Sí. Exactamente. No, en Buenos Aires... O sea, se preocupa mucho por la salud. Y para ser porteño tenés que estar dedicado a la salud mental también. Ah, oh, me gusta. Es buena la salud. Bueno, mirá, acá tenemos la pared, una pared medio resquebrajada. Porque acá es como que lo quisieron tirar abajo para hacer algún lugar sí. mucho más lindo. It's a hospital. Es un hospital. Sí. Pero falta una pared aquí. Se portaron mal, ya pasó. Pero no pasa porque le iban a hacer un IMAX acá, una sala de cine para ellos. Vamos a la tienda de souvenirs, mejor wonderful. Pasemos. Tráelo para la tienda de souvenirs. Mira, acá en la tienda de souvenirs tenés pedacito hija arillito. La boxeadora sí te podés llevar un par de dientes de los chicos te podés llegar how a much? Uno de how much de los dientes 50 dame una muela por favor. Mira John aprovecha acá te podés llevar una vieja una promo una vieja máquina de electroshinwer Tico exactamente muy le bien. Vendría perfectamente está muy bien probablemente acá lo usaron y anduvo bastante bien. Exactamente. Ah, tenemos una, un psiquiatra infantil funciona de sobra, así que llévatelo. ¿Para cuánto es? Para un yankee. 150, 150. 300. Oh, 300. Wonderful, sí. Quiero, quiero. Bueno, llévalo, lo cargamos. Subímelo, dale, al micro. Dale. Vamos, subímelo al micro, por favor. Subiéndolo. Bien, vamos a ver, para que hablo con el chofer. Vamos, ya, exactamente. ¿Cómo se va sintiendo en el viaje hasta ahora? How are you feeling? Me gusta mucho. ¿Puedo sacarme una foto con ustedes? Por favor, sí. Whiskas. Saca nomás. Selfie, but first let me take a selfie. A ver. No, nada. Ay, bueno, vamos, ¿salió? A qué linda. Vamos a hacer un poco de turismo aventura. Por favor. ¿Tienen me ganas? Me encanta, sí, ya vamos. Yo digo que vayamos al paseo de compras de la Salada. Exactamente. Bueno, bajamos por acá. Fíjate, acá tenés todas las marcas, oh, si querés. Muy lindo, llevarte. Muy lindo. Ropa. Sí, aquí, no, this, es otro idioma, Johnny. Not Adidas. No, sí, nosotros. Yes. Ah, aquí en bots. Tenemos shopping de famosos. Ah, mira. También, vení por acá. Acá está la querida Marixa. Sacate una foto rápido con Marixa. Uy, pará, la están allanando. Bueno, pero no te preocupes. Vení, come with me, take a picture with La Hiena Barrios. Guarda, gente. Nos pasó el auto, mató una nena, lo están llevando preso. Perdón, John. Venimos bien. ¿Dónde está John? John. Aquí. Ay, en el puesto de tamales. Es que tenía hambre. Tenía hambre y quería comer algo, pero aquí me quieren vender vómito. No, John, esto no es vómito. No es vómito. Salchipapa. Salchipapa. Igual ese es vómito, por favor. Ay, la puta madre. Pero el de al lado sí es salchipapa. Pero déjalo igual, porque me parece que para tu estómago del primer mundo le va a caer un poquito mal. Yo digo, vámonos. ¡Foto la salchipapa! No, dejémonos el. Take a picture with the salchipapa. Ahí está. Dejemos el micro. Yo digo que nos manejemos con otros medios de transporte. Vamos al subte, ¿les parece? Ay, me encantó. Oh, subte. Bien, bajá por la escalera. En Ohio hay subte. Sí, debe acá ser. También, no sé si... Mira, fíjate vos. Ahí viene, bueno, ahí llegó. Dale, John, metete. Abrí la puerta. Pero está lleno, dude. Ay, Johncito, ay, mi amor. Mi cielo. Vos ves cómo haces, mira. Agárrate, dude. Vamos, dale, metete la pierna. Como el Cirque du Soleil. Me gusta. Vos metes el tobillo en la oreja. Mete la pera. Como los chinos. Dale, metete, John. Ahí va. Metete, John. Bueno, dale. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dude, encuentro mi cartera. Ay, congratulations. El primer hurto en el subte, John. Oh, sí. Thanks, Cyrus. Perfecto. Take a picture. Foto. In the vamp up, then when I hit that dip, get you seeing that bitch shit the tamper. In the DM that young sis speaking, the bitch who wants to compete. And I can freak a fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weave in. I just wanna sip that punch with your peeps in. Sit in that lunch if you treat and kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get my thumb in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And flip that tongue to deepen. I was in a 212 on the uptown. You know what's up or don't you? Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. So I'ma look right, nigga. Bet you do want to. Bought a bottle of blue by you. Caught the warm goose. In your durag. Shot homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blew up too. I'm the one Tuesday. I'm the new ship, boo. Young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'm a rude new cunt. Yeah. rock your gun too. When your goons spray up, bet his bitch won't get him. Betcha you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie key. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face. But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What to want to when I appear? Bien, seguimos con Pobres y Envidiosos Te Enseño. Acá me gusta tour. Buenos Aires. ¿Te gusta? A ver, Whisky, espectacular. Ay, me encanta Buenos Aires. Subamos todos, Emilio, John. Ay, a ver. Aquí hay lugar, sentate, dude. Sentate, perfecto. Bueno, acá podés ir viendo por la ventana. Tenés obelisco. Exactamente, Ponto. Selfie en el obelisco, dale, que pasa rápido el micro. Dale. Y pasamos, ahí está, sonrisita. Bueno, tenemos un par de paradas. Disculpe, joven. La señora quiere asiento. John, te quedas dado. Pero es muy anciana. John. No, nada. ¿Cómo te pesa el mío? Silva conmigo. Loco, no puedo creer que presenciemos esto. Una redada de la metropolitana. Nos podemos sumar. A ver, pará, vení. Vos, John, vení conmigo. Vos no chico, hables. Dude. Señores, por favor, un paso más. Por favor, se quedan todos para atrás. Por favor, caballeros, nada más. Por favor, se quedan todos para atrás. Estamos en un 675, código 2/6. Soy el fotógrafo Arturo Artime de Fariña. Por favor, no pueden pasar. Por favor, deténganse. Están haciendo mucho ruido. Estamos en una redada, señor. Lo trajimos al señor aquí desde el extranjero para participar con, hola, con usted. Hola, yo soy... Welcome, United States of America. ¿Podemos participar, por favor, sí, de la redada para que vean? Te pido, por favor, que te quedes atrás de los oficiales de la metropolitana. Yo estoy trabajando con ellos, estamos por entrar, Bueno, se quedan todos quietos. Tranquilo. Estamos por entrar. Ay, pero ¿puedo romper la puerta yo? Bueno, pero le explico. Hay una situación. Hay cinco familias con niños. Tenemos que reprimirla rapidito porque tenemos que poner algún localcito nuevo. Me pongo las pilas. Dale, pongo las toma, pilas. Acá agarra la malla. Vamos, a la una, a la dos. Y a las 3, vamos, dale. Dale, la puta. Dale, con la puta. Se queda todo callado. La pegale. Su madre. John, pegale al nene. Pegale al nene. Pegale al nene. Pegale con la cachiporra. ¿Puedo pegarle a la señora? Sí, no mire la foto de la familia. Me chupo huevo. Rompe todo. Sácame una foto. Foto golpeando. Una foto golpeando. Sácala rápido. Chicos. Ahí va, perfecto. Ya la que tiramos el capota. Ya la que tiramos el capota. Vamos, ya está callado. Nos vemos, chicos. Goodbye, Thank you very much. Goodbye, my friend. Goodbye. Chao. Sí, gracias. Bueno, John. La verdad que la suerte que tenemos por ahora en el tour. Muy lindo viaje, dude. Bueno, yo digo que vayamos a la boca. ¡Ey! Emilio. ¡Ay, la puta madre! Emilio, ¿te quedaste en la redada? ¿Dónde estabas, Emilio? Me quedé pegándole un nenito, me se ve. Perdón. Es que esos dientitos te dan ganas de bajarlos todos. No, sí, las caras. No. Ese IMAX va a quedar genial, chicos. Bueno, vamos a la boca para que venga, para que veas un poco del típico tango argentino. ¿Vamos a tanguear? Ah, vamos a tanguear. La milonga. A ver, acá tenemos clases de $350. Oh, me gusta el tango argentino, Maradona. Me gusta el tango arca colombiana que están acá bailando. Pero, dude, está... Es un 2x4, 8. Sí, quedó. Sí, pero ¿sabes que me quedé mal porque no pudo comer el salchichón? ¿Hambre? I'm hungry. ¿Querés probar la carne? Vamos argentina. A llevarlo. Carne, llevémoslo. Argentina, carne, cartel, Maradona, carne. Messi. La llevamos a la mejor carne de Buenos Aires. Exactamente. McDonald's vamos. De San Telmo, yo diría. ¡Oh! ¡Qué lindo! Me gusta. We can get around it. I know that it's true. 3 minutos faltan para las 12 y yo ya estoy poniendo en el microondas mi tecito Vic porque tengo catarro y gonorrea. ¿Cómo vamos terminando? El té Vic te cura la gonorrea. Vamos, yo sabía que... Tiene un 3% de eficacia garantizada. Me encantó. Yo he creído en cosas que tenían menos porcentaje de eficacia. Como pero el catolicismo. Y tenés que sí, mojar mirá, el algodoncito en mirá el esta cruz. ¿Qué nos dicen las encuestas? ¿Qué nos dice Reuters? Parece que parecer le va ganando a Ler. Viene Messi, te clava uno de último momento y después lo cagamos todos a trompar. Platea, sí, tenemos no. al Mufa acá que sigue acá y además... Bueno, ¿qué tenemos para hacer esta noche, queridos compañeros, colegas, correligionarios? ¿Te puedo decir antes qué no hacer? Por favor, decime... Not que está ahí. Ser esclavista. ¡Ay, me... La calle para el recital de Justin Bieber de los... A la mierda, somos unos mediocres. De lo que nos vende una... Hay una belleza valleja. Tiene César la ausencia del amor. Y un pupitre alado por donde viaja este continente, sin saber de su vuelo. Un idiota se hace varón y de funcionario solo un paso, o dirigente de campo o padre estándar. Y en la nube del sermón creído es un hurraca a la patria. Y las mujeres de semejantes tipos se sacan la polaroid, sonrientes, bien vestidísimas, lejos de la danza o de cualquier amorosa verdad, o de todos los deliciosos orgasmos que siempre se le escapan. Juntos hacen escarapela a la tardecita de la patria. Hacen otra vez patria te nombran. Y lejos Vallejo, los César del amor.